comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, gente. Buen día y salud. 12 y 31 minuts. Salut, vull la paraula salut, de veres, eh? La tenim tots en la boca, estem tots, en fi, el comentari arreu on vas, a fer-te un cafè, la xarraeta en la faena, el cas d'estar auxiliar d'infermeria en el contagi del virus d'Ebola. En fi, ens anem a ocupar també de la vessant o de la vertent valenciana d'esta qüestió i de moltes altres coses a les que, com sempre, esteu convidats en este dia especial per a la 97.7 Ràdio. Dia especialíssim en el que esta casa complix al teu costat i ocupant-se de la informació, de la música i de les activitats de proximitat de València i la seva comarca 22 anys. En fi, 22, que se diuen dos segons, però 22 anys en tots els seus dies i totes les seues hores, eh? Hi ha que passar-les. I en l'orgull de veritat, en el goig de formar part d'esta casa des de fa un any, avui estem, en fi, celebrant. Però celebrant com tenim que fer-ho. És a dir, el radiofonista ha de posar-se a la faena per a contar-vos i per a compartir l'actualitat de la jornada. En fi, però és un bonic aniversari. Arantxa Ferrer, què tal, Pelaïnya? Què tal, Ximo? Com va? Molt bé, rebent moltíssims missatges en este matí de felicitació per als que fem la 97.7, per als que estan cada dia sentint-nos en les seues cases, i també una cosa que m'alegra molt és rebre les felicitacions de companys que han passat per la 97.7, que ara bé, pues estan treballant d'altres coses, han seguit uns altres camins, i sempre és un plaer llegir-los de nou, sí. Per a tots un abraç realment molt sentit, i gràcies als oients per formar part de la família i els companys que passaren per esta casa, clar que sí, el nostre record. Però avui, 7 d'octubre, és un dia en el que estem tots preocupats pel que ha passat a Madrid. Ja sabeu que així també en la Comunitat Valenciana, en el mes de juny, en l'Hospital de la Fe de València, i en el mes d'agost, en l'Hospital Sant Joan de Alacant, es va activar el protocol de cura, el protocol d'alerta per dos possibles casos d'Ebola així en la Comunitat Valenciana. En els dos casos, l'analítica va donar negatiu, però ja sabeu que estem patint en angoixa pels familiars i per la incertesa que trasllada una malaltia, un virus tan complex i tan letal com és el virus de l'Ebola, el cas d'estar auxiliar d'infermeria en Madrid. I avui volem preguntar-nos, pues, com estan vivint els sanitaris, la comunitat sanitària, així en la Comunitat Valenciana. Lògicament, amb preocupació, però en tots els protocols per a tranquil·litat de tot el món, òbviament, i les comissions de seguiment en alerta, pues, com ha de ser. Però en la preocupació en el dia a dia dels companys, també, perquè, òbviament, no se sap encara què és exactament el que ha fallat en el cas d'esta dona. I quan se sàpiga realment se podrà saber o detectar l'error, a on està, per a modificar precisament aquests protocols de seguretat per a pacients, per a familiars de pacients i, com no, també per al col·lectiu sanitari, que està vivint avui un dia, en fi, de preocupació, com tots, no? Clar, evidentment, perquè el risc zero en el seu treball no existís, però clar, del zero a quin percentatge de risc d'este col·lectiu. Tu comentaves, en juny van tindre un cas de possible Ebola, que finalment no va ser, però ja en aquest moment es van denunciar certes deficiències no en el protocol, més bé en la formació, no?, dels sanitaris, perquè són els que estan al final cosa a cosa amb el malalt, i volem saber si en estos mesos que han passat les coses han canviat, si ara es produirà un cas a València, podríem respondre amb seguretat per a este col·lectiu que en definitiva està ahí per ajudar-nos a viure i per a salvar vides, però clar, també posen en perill la seua i la de les seues famílies. Per això volem acostar-nos a veure com estan les coses en l'hospital de referència per a València i bona part de la província, com és l'Hospital La Fe de València, i sobretot des d'ací també enviar-los el nostre reconeixement, també, mai està de més, eh? Per part de, en fi, de tota l'audiència, si m'ho permeteu, i saludar les persones que se dediquen a l'assistència pública de salut i, en fi, donar-los un abraç, diguem, de solidaritat en un dia negre, complicat per al col·lectiu. Ens acostarem a esta qüestió per descomptat i a altre moment. Ja sé que el dia és de veres que té la cara un poc amarga, però estem en l'obligació, és que estem en els mitjans de comunicació, en les ràdios, de contar-ho i de fer partícip quan hi ha una ferida oberta en la nostra societat valenciana, estar al costat de les persones que pateixen. I avui anem a ocupar-nos de manera ben especial d'una lluita contra l'oblit que des de fa 8 anys, des d'aquell fatídic i terrible minut del 3 de juliol de 2006, es patí en València el més dur, més terrible, més tràgic accident de la història del metro i de les comunicacions en Espanya. Després va vindre el cas de Galícia. Però, en fi, realment la tragèdia va visitar a totes aquestes famílies i 8 anys després volem saber, acostar-nos a com estan, i la millor manera de fer empatia emocional en totes aquestes famílies és realment repassant el cas i què ha passat en aquests últims 8 anys. Una companya, magnífica periodista d'esta casa, Levante el Mercantil Valenciano, Laura Ballester, des del primer moment en què hi havia incerteses judicials, en la política estava jugant-se un poc a un joc de cert trilerisme i des dels mitjans de comunicació hi havia un cert apagó informatiu, Laura Ballester estigué ahí quasi dia a dia en les informacions de Levante el Mercantil Valenciano. Totes aquestes informacions, testimonis i les seues reflexions també com a periodista estan reflectides en un llibre. Ahir va ser la seva presentació en l'Orde Multituds en el Teatre Micalet, d'este Lluitant contra l'oblit. És un luxe rebre avui a Laura Ballester. La veritat que recomana vivament la seva lectura, perquè crec que aquest procés d'empatia, de col·locar-nos en el lloc de les famílies que han patit tant, és un exercici que està bé que fem tots com a valencians, eh? Deuríem de fer-ho. I tant, és un llibre que jo vaig dir a través de Twitter, cal llegir, i com bé dius, crec que Laura Ballester, juntament a les famílies, que són les que tenen més informació, perquè són les que rebren pues, tota la informació judicial i les que estan juntament als advocats, pues, amb aquesta informació, jo crec que Laura és la persona que més coneix aquest cas, que més dades té, que més ha analitzat la realitat. I a més, ahir me comentava un amic de Laura que no sé si ho diu en el llibre, però casualitats de la vida va acabar d'escriure-lo un dia o dos abans de que es produïra l'accident de l'Àlvia. Són coincidències un poc tristes, no? Però crec que és un llibre que fa homenatge també a les víctimes i a les persones que encara avui estan lluitant perquè es faci justícia. Tantíssimes coses en les que quedar-me d'este llibre que a partir de la una i mitja, en fi, anem a repassar i anem a analitzar en companyia de Laura Ballester, però només me quedaré en un titular que la pròpia Laura Ballester va titular en el diari Levante el Mercantil Valenciano. I el titular era: una baliza de 2.500 euros hubiera evitado el accidente. Pues no hi ha res més a dir. A partir de l'una i mitja en Laura Ballester. Però ens ocuparem de més coses, clar que sí. Anirem de viatge pel territori valencià, visitarem Morella i anem a ocupar-nos de la casuística de el que avui molt encertadament el company Moisés Domínguez en Levante ha titulat La suerte del teléfono. Quan l'alcaldessa de València, doña Rita Barberà Anoia, alça el telèfon i a l'altre costat hi ha la fallera major de València. I Rita diu: saps qui sóc? Eixe moment màgic. Anem a ocupar-nos d'això, eh? M'agrada moltíssim quan la fallera agarra el telèfon ja directament plorant i cridant. És magnífic. I està l'alcaldessa: hola, hola, ¿me oyes? M'encanta. Avui recorda Moisés que la primera volta que va passar, que se va instaurar, diguem, este costum, que forma part d'aquesta magnífica litúrgia fallera, va ser un 25 de novembre de 1991. I a l'altre costat del telèfon estava una xiqueta, Mònica Palmera. Del Marítim. Orgullosa fallera del Marítim. Me sembla molt bé que militeu, en fi, de manera tan fervent, claro. Les falleres i els fallers del Marítim. Pues avui han passat els anys, des de l'any 91, pues no sóc jo molt bon matemàtic, però una garbera, i avui parlarem amb Mònica, a veure què recorda d'aquell dia. Serà bonic, també parlaré amb ella ara d'ací un instant. Estes coses hi ha tres més, les que tenim preparades per avui. Així que, com sempre, convidats. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. 97.7. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. La Diputación de Valencia felicita al pueblo valenciano en el Día de la Comunidad e invita a continuar defendiendo nuestras señas de identidad. Haz que el 9 de octubre sea un día especial. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Nuestro día. Diputación de Valencia. Valencia más cerca de ti. Descubre desde el 9 de octubre la nueva sección de Valencia Ciudad de Levante, el Mercantil Valenciano. Comienza la temporada otoño-invierno en Nuevo Centro. Cambia la luz, cambian los colores y cambian las tendencias. Ven a Nuevo Centro y recibe el otoño como se merece. Nuevas tonalidades, nuevas texturas, nuevas sensaciones te esperan. Nueva temporada otoño-invierno en Nuevo Centro. Ya está aquí. Este año, nadie sin tenis. Vive el Valencia Open 500 ATP World Tour del 18 al 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat. Te lo ponemos fácil, los mejores tenistas, un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. Entra en valenciaopen500.com y reserva ya tu entrada. Valencia Open 500, supéralo. Valencia Abierta. Te escoltem. Lo comentábamos en el arranque del programa, en el mes de junio, en el Hospital La Fe de Valencia, se detectó un chico, un paciente de origen guineano, que podría tener la enfermedad del ébola. Y bueno, en aquel momento se hicieron los análisis oportunos y finalmente todas las muestras analizadas por los centros de microbiología detectaron que fue negativo, pero se activó el protocolo. Posteriormente también en el mes de agosto se hizo en el Hospital de San Joan en Alacant. Hoy, en este día tan realmente tan triste, tan preocupante, en el que estamos todos preocupados por la auxiliar de enfermería que ha contraído el ébola, ya sabéis, en el Hospital Carlos III de Madrid y por su familia, queremos varias cosas. Enviar un abrazo, desde luego, a todos nuestros sanitarios y un reconocimiento por parte de todos. Y también saber cómo están de preocupados y cómo están también en marcha los protocolos en los hospitales valencianos, especialmente en el hospital de referencia, en La Fe. Y por eso hemos querido ponernos en contacto con la delegada del Sindicato Médico de Asistencia Pública, que es Amparo Cuesta. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola, buenos días. Bueno, lo primero es el reconocimiento, de verdad, por parte de todos, que de verdad que hay veces que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero qué gran trabajo hacéis los profesionales sanitarios y qué agradecidos tenemos que estaros, de verdad, por vuestra, en fin, por vuestros desvelos y por vuestra actividad profesional. Y lo segundo, Amparo, es ver un poco cómo estáis en el colectivo. Imagino que habéis encajado con mucha preocupación el caso de la auxiliar, de la compañera del Carlos III, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días, me voy a presentar. Soy médico del trabajo, encargada del grupo de riesgos laborales del sindicato SIMAPIC de Sindical Salud. Uh-huh. Y entonces llevamos ya desde el verano preocupados con el tema para el caso de que llegase algún caso como ha sido ahora en Madrid. Uh-huh. Entonces ya presentamos una nota de prensa en junio porque habíamos visto que algunos se detectaban fallos en centros antes de llegar al hospital de referencia en los puntos de asistencia, como puedan ser centros de salud, hospitales que no son de referencia, como es el Hospital La Fe. En el Hospital La Fe, pues sí que se ha establecido el protocolo. Hemos visto que allí sí que se ha hecho una buena formación al personal, se han hecho simulacros y está todo bastante bien implantado. El tema de los trajes de aislamiento, en fin, cómo utilizarlos, el tema de las salas distintas para cambiarse, en ese sentido el protocolo, como nos dices, Amparo, en el Hospital de La Fe está está funcionando perfectamente. En el Hospital La Fe está aplicándose el protocolo que... Donde decís que hay fallos es en los centros de salud, digamos, ambulatorios. Claro, donde hemos visto que podían haber un poco de fallo es en los... de que podía haber algún... sucediese algo que no correspondiese y no se aplicase bien el protocolo por falta de formación en los trabajadores, porque se les delegaba a veces a los administrativos unas competencias que no corresponde, por no establecer bien zonas de aislamiento del caso sospechoso hasta su traslado, porque luego en el SAMU sí que se aplica bien el protocolo, está todo bien protocolizado. ¿Y cómo se puede mejorar, Amparo, entonces, esta información y el que el protocolo desde el centro de salud, digamos, claro, de barrio más pequeño o del pueblo, claro, en fin, se mantenga, digamos, la cadena de seguridad? Sí, es en cuanto que es estableciendo bien cuando hay un caso... tenerlo ya en una zona alejada, de que no haya mucho contacto con los demás usuarios, que desde ahí se activa el protocolo, se le pone su mascarilla, se le pone el termómetro, se activa el protocolo, se hace el traslado con SAMU, que ya llevan los equipos adecuados. En el caso de que estuviese un poquito mal, estuviese grave el paciente, pues entonces tener allí disponibles algunos trajes de seguridad para alguien que tuviese que asistirlo. Claro. En fin, todas las condiciones de seguridad para el personal sanitario, desde luego, en fin, para los propios pacientes y familiares, claro, sí, que sí acuden. Ahora la pregunta que nos estamos haciendo todos, Amparo, y imagino que vosotros también, es que, bueno, que se nos aclare cómo ha sido, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido claro. el origen del contagio de esta auxiliar de enfermería en Madrid? Claro. Porque ahí donde veremos dónde está, digamos, el fallo en la cadena de seguridad, en el protocolo, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un hospital de referencia, que es el Carlos III, donde ahí se han aplicado todos los protocolos correctamente. El personal estaba especializado, estaba bien formado, y entonces ahí ha habido un fallo. Entonces es muy importante que nos aclaren bien qué es lo que ha pasado ahí, por si tenemos que modificar los protocolos y qué formas de actuación vamos a tener que hacer a partir de ahora. Es muy, muy importante la aclaración por parte del Ministerio. Esta información, porque a través de saber dónde está la rendija, por dónde se ha colado, dónde ha sido el fallo, más allá de que haya podido ser un descuido, digamos, siempre está la posibilidad de estar del factor humano, obviamente, ¿no? Claro, a ver si ha sido por fallo de los equipos que se han utilizado, si ha sido por un descuido humano, tiene que quedar súper clarísimo. Bueno, porque la gravedad de la enfermedad la tiene. Claro, para mejorar los protocolos y también, según estamos escuchándote, Amparo, para mejorar también la información, que no haya esas lagunas de información, ¿no? Que todo el mundo claro. la tenga, todo el personal sanitario sepa cómo actuar en algún caso. Porque es verdad, exactamente. Recordamos este caso el mes de junio, este paciente de origen guineano, que exacto. finalmente las pruebas, ofrecieron un resultado negativo. Pero bueno, la posibilidad siempre está ahí, ¿no? Sí, sí, sí, en el Hospital La Fe afortunadamente no, el caso fue nada, no fue ébola, pero y en el de Alicante tampoco. Sí, en agosto en Alicante también. Imagino pero bueno, que teniendo este caso, pues claro, ahora ya sí que la alarma se tiene que activar mejor y hay que aclarar bien qué es lo que ha pasado ahí. Nos tienen que dejar constancia del fallo donde ha estado. Eso es porque, fundamental. Claro, fundamental, efectivamente. La investigación del origen, el punto concreto del contagio, aclarar cómo... dónde vino el fallo y, por supuesto, cómo mejorarlo. Bueno, pues para la plantilla del Hospital La Fe de Valencia, que me imagino que está pues, un poco más preocupada, sí. y todo el colectivo sí. médico, ¿no? Estáis comentándolo entre sí. compañeros, es un caso realmente, es un golpe duro, ¿eh? Todos muy emocionados, sí, y muy activos en el tema, claro. Bueno, pues Amparo, porque pues... porque esto hay que aclararlo bien. Claro que sí. Un saludo, en fin, y gracias por continuar ahí, informando desde luego a la ciudadanía, y si cualquier fallo se produjera, pues, en fin, poner todos los medios para enmendarlo. Bueno. Gracias por acompañarnos y de nuevo, en fin, el reconocimiento por el trabajo que hacéis en el Muchas colectivo. Muchas gracias. Sanitario. Gracias, venga, un abrazo. Hasta luego. ¿Te gustaría transportarte al Reino de Hielo por unas horas? Ven a cantar tus canciones favoritas en directo de Frozen con Gisela en el Centro Comercial MN4. El 9 de octubre te esperamos a las 6 de la tarde en la segunda planta de MN4 con Gisela y un montón de sorpresas. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Frozen Sing Along se estrena el 3 de octubre en cines por tiempo limitado. año más, la localidad de Ayora se prepara para su esperado evento, la 14ª edición del primer corte de la miel. Para descubrir los secretos de la apicultura y de la miel, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y la familia. Feria de la Miel en Ayora, del 8 al 12 de octubre. Más información, ayora.es. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Ayora y patrocina Generalitat Valenciana. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio, pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Bueno, pues nos acercamos a ese día especial, dos hogares valencianos donde suena el teléfono y al otro lado del hilo telefónico se encuentra doña Rita Barberano ya diciendo aquella de ¿sabes quién soy? Hoy, muy acertadamente, el compañero Moisés Domínguez, en Levante el Mercantil Valenciano, titula La suerte del teléfono. Y con motivo de que estamos en, bueno, en fechas próximas a que ocurra, a la elección de las falleras mayoras de Valencia, pues la verdad que nos ha recordado Moisés algunos datos muy interesantes, como por ejemplo, que esta, bueno, esta costumbre, esta liturgia, llamémosle así, ¿no? Fallera tan potente y que nos tiene a todos pendientes, efectivamente, de la radio y de la tele, pues ¿qué ocurre al otro lado del hilo telefónico y quiénes son las falleras mayores de Valencia? Pues tampoco lleva tanto tiempo instaurada. Concretamente el 25 de noviembre de 1991. Y no sé dónde estaba, ahora se lo preguntaremos, pero al otro lado del hilo telefónico, porque en el año 91 creo que todavía los teléfonos iban con hilos, se encontraba, no hace tanto tiempo, una chiqueta, Mónica Palmer Cuenca. ¿Qué tal, Pelailla? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Pues encantado, te mando un beso muy fuerte y oye, y muy sorprendido de que fueras tú precisamente en tu primer nombramiento como fallera mayor, en este caso infantil de Valencia, quien inaugurara esta costumbre tan, de verdad, tan bonita del teléfono, ¿no? Bueno, la llamada telefónica en directo, es como se nombró en aquel momento, fue en el 92, la primera vez que, bueno, como Rita Barbera, alcaldesa, tomó esa decisión de no comunicarlo únicamente a los presidentes en el hemiciclo a puerta cerrada, sino también que se comunicara directamente pues a todo el mundo, que todo el mundo fuera conocedor al mismo tiempo de quién era nombrada fallera mayor de Valencia. Y bueno, pues tuve esa gran suerte de ser la primera nombrada en directo. En el 92, bueno, rectificamos. 92, sí, bueno, infantil fue en el 82, que fui en el 82. Pero bueno, entonces sí que el alcalde, en aquel entonces Ricardo Pérez Casado, se retiraba a su despacho, una vez le daban ya el sobre y se conocían los nombramientos, se retiraba a su despacho y personalmente pues ya llamaba a las elegidas, ¿no? Pero era algo ya que pues iba trascendiendo poco a poco, no era en directo como en el 92, que al enterarse todo el mundo a la vez, en el mismo tiempo, pues el colapso es total en la Casa de la Afortunada. Vaya año, ¿eh? Entonces, año olímpico, año en que se inauguraba además las llamadas, la primera fallera mayor que llama la alcaldesa. Sí, la primera nervios de la alcaldesa también, porque, claro, bueno, inauguramos las dos, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de aquel momento, Mónica? Pues fue muy bonito, es algo que bueno, pues como creo que todas las que tenemos la suerte de tener esa opción, pues que no esperas, ¿no? Que tienes siempre la esperanza, pero que es complicado. Y sí que es cierto, pues bueno, que creo que como en todas las casas, pues pones la radio, ¿no? Para escuchar, pues en ese momento, al mismo tiempo, pues quién nombra, ¿no? O en este caso yo más lo puse porque no esperaba que me llamasen, lo puse por escuchar quién era la elegida y poderme ir a su casa, ¿no? A celebrarlo y felicitarla, sobre todo. Ahí era su familia y mira por dónde que puse la radio, de repente la radio se apagó, al momento sonó el teléfono y bueno, y era yo la elegida, o sea que fue algo muy bonito, fue una sorpresa, es algo increíble, indescriptible. Admiro hoy en día a las falleras mayores que bueno, que pueden incluso articular palabra, ¿no? Porque es una emoción muy grande, muy grande. Quizás también al ser del primer año, pues era algo tan inesperado y tanta sorpresa que te deja sin palabras, ¿no? Más gritas y lloras de la emoción que otra cosa. Pero ¿llegaste a escuchar a la alcaldesa o sí, los gritos y sollozos? No, por la radio no, por la radio no. Por la radio me quedé, ya te digo, sin emisión. Fue directamente por teléfono, o sea, yo de alguna manera nunca pude escucharlo en directo tampoco ese año, ¿sabes? Recibí la llamada, me quedé sin poderlo escuchar en la radio. Se queda una bloqueada, ¿no? No sabe qué decir. La verdad es que en tu caso, en la primera, no pudiste preparar nada. Nada. Yo me acuerdo que, bueno, aún recuerdo ese instante de saltos de alegría, de llanto, de un cúmulo de alegrías. Y es indescriptible, es que es algo tan bonito. Te sientes tan afortunada en ese momento que no te lo llegas a creer. Oye, ¿cómo funciona, Mónica? Porque tenéis que dar, digamos, un teléfono principal, no sé si tenéis que dar un segundo número, o el teléfono móvil, o el del lugar fijo donde vais a estar si no es en casa. En fin, tenéis que facilitar, digamos, al secretario toda la información, ¿no? Claro, tú fíjate, yo en el 92 el que di fue el del domicilio particular, ¿no? Y entonces ahí sí que estaba, pues estaba con mis padres, mi familia, pues amigos íntimos, mi novio, que hoy en día es mi marido, y yo, y estábamos pues esperando la llamada si la había, y si no, pues escuchar, como te he dicho anteriormente, quién era la elegida para irnos. Y das un teléfono, no es como ahora que hay móviles y que puedes dar tantísimos teléfonos. Es más, recuerdo en el 82 que mis padres entonces dieron el teléfono de laboral, de su trabajo, donde estaban, y ellos estaban trabajando. Y yo estaba en mi casa con mi abuela, y entonces yo ni me enteré que había sido elegida infantil. Llamaron a mis padres al negocio y ya ellos tuvieron que trasladarse a casa, y yo estaba pues alucinada diciendo, ¿qué pasa aquí, tanto movimiento? O sea, que imagínate, los cambios han sido tan radicales, han sido tan diferentes, que aventuras y anécdotas mil en estos casos. Yo en el 82, vamos, me acuerdo muchísimo, anécdotas increíbles de este día, muy buenas además. A ver, recuérdanos alguna, Mónica. Pues mira, en este momento, eso, pues llamar al negocio de mis padres no coger el teléfono, coger una persona, un particular allí, el teléfono, ¿quién es? Pues soy el alcalde, tal, y no sé si llegar a colgar, pero como diciendo, usted se ha equivocado, ¿no? Y hasta que al final, pues lo coge mi madre o mi padre, y nada, se vinieron zumbando a casa, y cuando llegaron a casa, pues mi casa ya estaba prácticamente llena de gente, y yo pues estaba allí, pues vestida de uniforme, recién llegada del colegio, con mi abuela, sin saber qué pasaba realmente, hasta que ya empiezas a darte cuenta de pues bueno, de que había sido elegido infantil de Valencia. Ten en cuenta que democráticamente es desde el año 80, entonces esto estoy hablando del 82, era el tercer año, digamos, de hacerlo democráticamente, entonces la andadura era tan corta también, que no, la gente no estaba tan preparada para estas cosas, no es Mónica, como ahora. Es ser pionera en todo, Bueno. Como infantil, como falla mayor de Valencia. Oye, y además me recuerda aquí mi compañera Arancha Ferrer, del marítimo. Que eso, Todavía tiene bueno, como, Sí, de mayor del marítimo, de infantil era de otra comisión, pertenecía a otra agrupación, y ahora pues sí, de mayor, de momento sigo en conserva, a ver en qué es mayor, que pertenece al marítimo, sí. Te mandamos un beso muy fuerte, guapa, y bueno, las próximas semanas bien atentos a la suerte del teléfono, una suerte que inauguró Mónica Palmer en el año 92 y que hemos querido recordar hoy. Gracias, Mónica, un beso fuerte. Mucha suerte a todas las candidatas y que lo disfruten muchísimo este día, es un día especial, inolvidable. Gracias a vosotros, Chimo y Leo, por acordaros de mí. Un beso enorme. Fuerte. Gracias. Adiós. Servicios informativos. La una i un minut. La informació amb César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Molt bueno, contents a l'última hora del cas que ens té preocupats en el cas del Ebola en Madrid. Quatre persones estan ingressades, encara continuen en l'Hospital La Paz, Carlos III, una d'elles està auxiliar d'infermeria, que ja sabem que és un cas confirmat, sí. Estan en marxa ara mateix una roda de premsa, està a punt d'acabar, del gerent d'aquest hospital, La Paz, Carlos III, Rafael Pérez Santa Maria, i de dos metges del centre per informar sobre aquest assumpte. La novetat és que hi ha un cas confirmat, que és el de l'auxiliar d'infermeria, que es coneixia ahir per la esprada. A més, hi ha dos casos sospitosos de possible de que puguen tindre l'Ebola. Per una banda seria el seu marit, i per altra banda un viatger que va fer un vol internacional i que en cas de que donara negatiu podria ser donat d'alta i passar a la vigilància externa. A més, per seguretat, el quart cas, permaneix ingressada una infermera que ha estat exposta de forma protegida al virus i que no presenta de moment febre, només diarrea. És l'última hora respecte a este cas, no?, que es va confirmar ahir per la vesprada, respecte a la pacient, a l'auxiliar d'infermeria que està afectada pel virus. Han dit els metges que està estable, que evoluciona favorablement, però que per desig després de la malalta no se facilitaran dades de la seva evolució perquè no vol que es coneixin, que es facin públiques. Juan Cotino confirma que deixarà el seu càrrec en breu. Sí, bueno, ahir per la vesprada ja va avançar el Parlament Valencià que Cotino anava a deixar el càrrec, però és que este matí ho ha dit ell de la seva paraula, ho ha fet davant, després d'acabar la Comissió de Govern Interior de les Corts, en la que s'ha aprovat el pressupost de la Cambra per a l'any 2015. Cotino no ha comentat una fecha concreta, s'ha limitat a dir que no sap quan ho deixarà, no sap si en una setmana, si en dos, però sí que ha anunciat que no va estar massa temps. Se n'anirà, diu, el dia i l'hora que toque, i en aquest sentit considera que és bo per a ell, pues, diguem, desconnectar, no? Des del punt de vista psicològic, és bo per a ell que puga tornar a la seva vida vinculada a l'agricultura. De fet, fa un any ha remarcat este matí, ja es va donar d'alta com a autònom en este sector de l'agricultura. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha anul·lat el decret del Consell que estableix el copago en l'àmbit dels servicis socials. Sí, el Tribunal considera que és coactiu i que vulnera el principi de reserva de la llei, el de legalitat en matèria tributària i el de jerarquia normativa. La sentència estima d'esta forma el recurs presentat pel Comitè d'Entitats Representants de les Persones amb Discapacitat de la Comunitat, el CERMI, i el Tribunal considera que els servicis regulats en aquest decret constitueixen servicis assistencials bàsics i imprescindibles. Per tant, en això es basa el fet que hagi anul·lat el copagament. Contra aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat no hi ha possibilitat de recurs. Parlem del corredor mediterrani. El Ministeri de Foment publicarà esta setmana les condicions per a la licitació del corredor ferroviari de Llevant. Sí, ho ha confirmat també este matí la ministra de Foment, Ana Pastor, que ha vingut a dir que l'apertura a un únic operador privat que prestarà els seus servicis en competència amb Renfe suposa l'inici d'aquest procés de liberalització dels servicis comercials del transport ferroviari de viatgers. S'espera que el nou operador puga començar la seva activitat de forma efectiva al llarg de l'any 2015. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal assentada en Alacant, en Múrcia i Madrid. Sí, es dedicava a robar, a comercialitzar i a vendre després de forma il·lícita vehicles d'alta gamma en Espanya i altres països de la Unió Europea. L'operació s'ha saldat en l'atenció de 18 persones, 15 d'elles espanyoles, d'edats compreses entre 30 i 59 anys. Entre els arrestats estan els dos responsables, caps pensants d'esta operació. Anem a la informació de l'horatge. Continua la calor, César. I seguirà els pròxims dies. De fet, inclús de cada cap de setmana, en principi també, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ahir diu que la temperatura més alta de tota Espanya es va registrar a la Comunitat Valenciana, Ximo, va ser a la localitat de Xàtiva. El termòmetre estigué fregant els 30 graus, 29,9 graus en Xàtiva el dia d'ahir. I avui, la veritat és que portem el mateix camí, perquè està fent calor. Ha girat l'aire, ha girat el vent, està bufant de ponent, fluixet, però les temperatures van estar fregant avui també els 28 graus en València. Així que calor avui i per demà també. Més informació, ja sabeu, a partir de les 2 de la vesprada, de nou en servicis informatius de la 97.7 amb César Molins. Gràcies, César. La informació esportiva, d'ací un moment. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Celebre el Dia de la Comunitat Valenciana amb Levante, el mercantil valenciano. Emportes un magnífic lauer banyat en plata que porta la inscripció Soc Valencià. Dijous, 9 d'octubre, amb el diari del dia per només un euro. Reserve-la al seu quiosc. El tiempo futbolero, la 1:07. Mire, mire, señor Bau, mire, mire qué portada. Fem por en Valencia, sí señor, superdeporte. Che, che, che, che, che. Oiga, es que el estadio del Mestalla, es que el Coliseo del Valencia realmente se está convirtiendo en una olla a presión para equipos acostumbrados a la presión, como el Atlético de Madrid, que al final, plim, plam, 3-1, campeón de Liga y subcampeón de la Champions. Oiga, y me gusta eso de que no uno moleste, porque es un buen síntoma. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, señor Rovira, señor Saforaui. El Fempor viene acompañado de 3 antetítulos y banados, cosido uno a otro, dando puntadas, sí, que es Nuno molesta, la prensa de Madrid culpa al técnico de lanzamiento de botes. Mestalla aprieta, y efectivamente aprieta, señor Rovira. Vaya, es una olla a presión desde que ha empezado la actual temporada, y el equipo va. Y es cierto, la hincha lucha, compite y sorprende en este inicio de liga. Gran portada para un día de escasas noticias, dado que el Valencia entrena esta tarde. Y de Bankia no vamos a hablar hasta que haya fumata. Hasta que venga el gobierno, vale. Señores. Muy bien. Celebramos que desde hace más de 2 años no aportábamos ningún jugador a la selección española de fútbol, oiga, y el Valencia, ahora tenemos a 2 de nuestros muchachos y además en la delantera. Jugarán. Bueno, pues ya veremos si juegan o no, porque está claro que no es el favorito de Vicente del Bosque, Paco Alcácer, y que Rodrigo Moreno, pues oiga, pues el muchacho, en fin, es el último en llegar y normalmente, pues, en fin, no digo que no juegue unos minutitos, pero bien, bien está que tengamos representación del Valencia en la selección, ¿no, Vicente? A ver, está perfecto. Yo tengo que decirle que desde mi punto de vista, para Del Bosque, Rodrigo está por delante de Alcácer. No fue la convocatoria que debutó Alcácer porque estaba lesionado. Pero cuando en Madrid los medios cercanos a la roja, a la selección española, apuntaban que Rodrigo iba a ir antes que Alcácer, era por alguna razón. Me da la impresión que el aliento de Rodrigo sopla con fuerza en el cogote de Alcácer. Va a estar durante todo el año soplando. Bueno, es verdad que Rodrigo, cuando esté Negredo el tiburón, la bomba, pues es verdad que lo va a tener más fácil para ser, en fin, para compaginarse. Y es verdad que también Rodrigo, en la cabeza de Vicente del Bosque, se complementa mejor con Diego Costa, que pues continúa siendo su delantero titular. No, no, si lo curioso de este caso es que uno tiene más gol, que es Paco Alcácer, quizás además más gol para el estilo de la roja, mientras que Rodrigo es mucho más versátil. Pero si le parece, hablemos. ¿Sabe cómo los voy a llamar yo? ¿Cómo los va a llamar usted? Los hijos de Carboni. ¿Los hijos de quién? De Carboni. ¿De Carboni? Hijos, pero, entre comillas. Pero él tiene, claro, tiene su descendencia y además, en fin, súper bonicos y bonicas, ¿no? Y además muy falleras y todo esto, los hijos de Carboni. Pero ¿cómo los hijos de Carboni? ¿Qué tiene que ver? Perdón, no lo pillo. Tanto la ilváneme usted. Tanto la roja, la selección absoluta con Jordi Alba y Bernat, que debuta hoy en rueda de prensa, en estos momentos está hablando con la roja, como Gallá, en la sub-21 y casi maduro para la absoluta, 3 laterales izquierdos, made in Valencia, que yo creo que florecieron viendo cómo evolucionaba sobre el terreno de juego el gran Amadeo Carboni. Buongiorno, signore. Hola, buenos días. Muy buenos. Buenos días, Vicente, Chimo. ¿Qué pasa, Capo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te parece aquí, Vicente Bau? Vaya pedazo de titular periodístico. Los hijos de Carboni, ¿eh? Es que Vicente siempre ha sido un... con mucha fantasía siempre, ¿eh? Titulares, me acuerdo yo siempre con mucha fantasía. Y rigor, señor Carboni. Bueno, mucha razón mueve, Amadeo, en el sentido de que Jordi Alba, Joan Bernat y el Expreso de Pedreguer Gallá tienen todos un componente de ADN, y estoy seguro que ellos veían el fútbol pegados a la silla de pequeñitos en Mestalla, al lado de su padre, viendo cómo tú evolucionabas en la banda. Has sido un ejemplo, has sido una inspiración para esta generación. Esto es así, Amadeo. Bueno, no lo sé. Bueno, seguramente han salido mejor que yo, me parece, ¿eh? De lo menos. Pero no, hay que reconocer que ya Jordi Alba es un jugador ya hecho, es un campeón. Bernat, diciamo, sta in quella fase intermedia dove ora che va a giocare in un equipo che praticamente exige moltissimo, perché Bayern de Monaco ti esige moltissimo cada día, non solo cada anno, cada día. E Gallá sta impensando ora, che è la cosa importante. Credo che los tres tienen muy buen futuro, los últimos dos mejor, perché Jordi Alba ya se presente. Y Bernat y Gallá, no, el futuro, yo creo. Bernat un poquito más adelante, porque ya ha hecho ver cosas buenas, y Gallá será el futuro, seguramente. Vamos a ver cómo será. El problema será la cabeza, no tanto de cualidad técnica, que ya tienen mucho todos. Pero el problema es si saben aguantar la presión de jugar en grandes clubes. Este es el verdadero problema. Sí, Amadeo, nosotros, como ya sabes que estamos aquí y somos valencianistas y por lo tanto chotos y por lo tanto periodistas subjetivos. Me gustaría bueno, que nos... esto tengo duda, ¿eh? aquí también puedes decir Vicente siempre ha sido subjetivo toda la vida. No, me gustaría que nos destriparas un poco a Gallá, que es, digamos, la flor que acaba de florecer en el lateral izquierdo, tan abonado por Carboni durante tantos años. Bueno, lo que me ha impresionado de Gallá, que es un chico sencillo en las cosas, que es luchador. Le gusta también saber defender, porque una cosa importante en la mayoría de los laterales izquierdos, porque el lateral derecho realmente es un poquito más defensor, ¿no? Siempre se ha pensado el lateral derecho un poquito más defensor que no atacante. Mientras por el lateral izquierdo siempre se ha pensado uno que subía por la banda, a la Roberto Carlos, a todos estos, ¿no? Que suben mucho. Yo prácticamente he traído el contrario. Era uno que defendía mucho más que de la que atacaba. Pero vamos a englobar la parte derecha. Sí. Y que es un chico que para mí ya tiene un buen equilibrio, en el sentido que sabe defender bastante bien. Claro que puede mejorar. No, tiene que mejorar si quiere ser un campeón. Eso está claro. Pero ya está en el camino justo. Es un chico que, te repito, para mí sabe defender bastante bien, es peleón. Y también tiene mucha calidad con el pie, que otra cosa fundamental. Es rápido, no es muy grande, lo que tendrá que a lo mejor trabajar de cara al futuro sobre golpear de cabeza, que quiere decir que no se necesita ser 1,90 m para golpear bien de cabeza, puede ser 1,75 m y golpear bien de cabeza. En este sentido tendrá que mejorar, esto sí. Ahí estamos, por ejemplo, el caso de Otamendi, cómo se eleva, o el caso del ratón Ayala, con el que tú has convivido. Claro, que es lo que digo, que es lo que vamos a cosir. Has traído un ejemplo muy, muy perfecto, ¿no? Yo creo. Claro. Oye, coincido mucho, Amadeo, con tu análisis. Y por otro lado, esto que decías de que es un chico humilde y sencillo. El otro día nuestro compañero Andrés García, de Superdeporte, nos contaba una anécdota haciéndole un reportaje en su casa, de Pedreguera, Gallá. Decía, ¿a que no sabéis qué tiene en la sábana de su cama? En la sábana de su cama está el escudo del Valencia, Amadeo. Esto es muy grande. El chaval duerme con una sábana del Valencia como si fuera, bueno, un chico aficionado más. Hay que imaginárselo, ¿no? Salir de Mestalla, digamos, el año pasado Jordi jugó muy bien cuando entró, y este año ser una referencia, pensar que gente como Guardado, que es internacional, han tenido que venderlo para que jugara el chico. Quiere decir que, ¿me entiendes?, que han pecado gente atrás para que el chico tenga futuro. Ahora, hay que ser duro en el momento también, cuando a lo mejor no tendrá una buena actuación, que allora seguramente saldrán fuera los rumores, más demasiado joven, más demasiado... Bueno, cuando a lo mejor un partido juega mal, o el delantero le mete la gol, o no habrá defendido bien. Todo esto hay que saberlo aguantar también, y esto depende mucho del club, ¿no? El chico que cuenta la fuerza del club y de los compañeros. Amedeo, tú que has vivido un Valencia campeón, y es un Valencia enorme, un Valencia grande, ¿qué te parece este arranque de liga y esta ola de optimismo que se ha apoderado de la afición del Valencia? Mira, independientemente que los otros equipos, porque claro, los 4 o 5 que más o menos son buenos, los otros equipos han peorado mucho respecto a nuestra liga, pero así Valencia ha empezado muy fuerte, muy a tope, siempre con la duda de entrenador nuevo, con el lío de club, se sabe, visto antes. Estaba Pizzi, parecía que iba fijo, ha vuelto otro, que ha puesto Méndez, que con todo esto el lío, yo creo que ha hecho un arranque estrepitoso. Es verdad, voy a decir. ¿Estrepitoso lo dices como en positivo o como la... No, es positivo, porque no, es con tanta confusión y con tantos problemas alrededor, sí, el equipo ha sabido exentarse de todo esto, ¿no? Hacer una piña, y esto es mérito del entrenador, mucho, ¿no? Yo creo. Has nombrado todos los problemas que hay alrededor del club en este momento, entonces que mucho mérito no tiene el entrenador, estas dudas. Has nombrado a Méndez y parece que es un típico en tu carrera, porque tú debutaste en el Valencia bajando del avión y pegándole 2 guantazos a Figo, un hombre de Méndez, y yéndote a la calle nada más debutar. Es que con Méndez he tenido muchas peleas yo también, ¿eh? Has tenido líos. Ahí, para hacer la portada, tuve que tener mucha imaginación, ¿eh? Del avión al campo y a la ducha, fue una cosa. ¿Ah, sí? No, bueno, no te sabes bien, ¿eh? Fue muy fácil esto. Tuve que hacer 3 portadas, tuve que hacer, apague. Bueno, Leo Capo, grande, y muchas gracias por acompañarnos. Te tienes reservada aquí una final del Maestro Babo, a ver. Sí, ¿les puedes explicar a estos jóvenes cachorros, Jordi Alba, Bernat, Gaya, los hijos de Carboni, criados en la cantera de Paterna, cómo serían tus años? ¿Cuál es el elixir de la juventud, macho? No, guarda, la gente piensa siempre hacer una vida super personal, sí, sin duda, pero hay que hacer una vida normal, porque también son chavales, son jóvenes, y también necesitan salir con los compañeros, también necesitan salir con la pariedad. Quiere decir, ellos saben que la gente le mira, él tiene que acostumbrarse que tiene una responsabilidad enorme. Si uno se acostumbra a la responsabilidad, que es enorme, jugar en el Valencia, enorme, y siempre te va con gusto a entrenar, porque al final la gente piensa siempre que el partido es el día más importante. No, los días más importantes son los días de entrenamiento, donde allí intenta buscar cada día un límite, algo más. Porque claro, cuando llega el partido, hay un factor que en el entrenamiento no hay, que es la tensión. Claro, tú cuando te entrenas durante el día no tienes la tensión del partido, de un contrario, mientras el domingo sí que entra. Entonces hay que acostumbrar durante la semana esta tensión. Es el secreto. Tomamos nota en la agenda aquí en la libreta de Valencia Abierta. Bueno, Capo, pero Canonieri. Señores, gracias, un placer. Placer es nuestro. Amedeo, mucha suerte. Chao, Vicente. Un abrazo. Chao. Ah, esto es magisterio en estado puro, ¿eh? Los hijos de Carboni de una banda que abonó. Sí. Amedeo, efectivamente, durante muchísimos años. Y fijaos qué cachorros, ¿eh? Jordi Alba, Joan Bernat y Gaya. Nada más y nada menos. ¿Qué? Los 3 rojos. Efectivamente. Y los 3 en la roja. Y Gaya al tiempo. Tendrá que pelearse Bernat, efectivamente, puesto. Ha hecho una descripción magnífica de los 3. Jordi Alba ya ha contrastado campeón. Ha dicho Bernat en fase de crecimiento y Gaya en fase de llegada. Pero le digo una cosa, creo que el que más potencial tiene, Gaya, el que más talento tiene, es Gaya. Sí. Nosotros, además, que somos objetivos. Sí, es de Valencia. Sobre todo somos objetivos. Óigame, fíjese lo que publica el semanario Interview, ¿eh? Estoy aquí un montón de preocupado, ¿eh? Sí. Vamos a ver, dice que Sergio Ballesteros es quien organizó el cobro de esas comisiones ilegales, al menos, o el cobro de ese dinero, y lo repartió entre el resto de los componentes, sí, del Levante, en ese amaño de partido que está siendo investigado por parte de la Fiscalía. Oiga, me parece una acusación tan grave para Sergio Ballesteros. Interview habla de eso, pero pone las cosas en boca de Sergio, actual entrenador del Real Club Deportivo Español, en aquella época jugador del Levante Unión Deportiva. Interview, dice que Sergio llamó al Endoiro, presidente del Deportivo, para decirle: presidente, vais a bajar, no tenéis nada que hacer, está todo amañado. Ojo, que Sergio ha desmentido públicamente esta información de Interview. Pero ha generado mucha preocupación en el levantinismo, como lo está generando obviamente el caso. Desde el primer momento, además, hemos querido insistir aquí, usted de manera específica, don Vicente, decir, a ver, la institución es una cosa, el Levante Unión Deportiva, ese club más que centenario, eso es una cosa, y que hayan habido, los que hubieran habido, implicados o no, se está investigando por parte de la Fiscalía, ya veremos qué decide el juez, si llega el caso finalmente al juzgado, pues oiga, pues como todo hijo de vecino, tendrá que pagar su pena, si eso es así. Óyame, ¿qué le parece que ampliemos este rogle de Valencia Abierta con dos periodistas, en fin, de colmillo retorcido en el mejor de los sentidos, y seguidores de la información del Levante desde hace unos cuantos años, como don Vicente Chilet, primer tiempo de saludo. Don Vicente, hola. ¿Qué tal? Hola, Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estén? ¿Cómo estén? Encantado de saludarte. Y Rafa Marín, Che Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Buenos días, buenos días. Bueno, preocupados, estamos preocupados. Tanto magisterio aquí en la mesa. Sí, Abore, un primer posicionamiento, Vicente, Rafa, una primera, en fin, reflexión periodística. ¿Qué sentiu? ¿Qué os pasa? Yo, no sé, las evidencias que están trascendiendo de les de les investigacions, també de les filtracions, me fan ser un poc cautes. Sé que és evident que no es tracta d'un cas portat per rumors o acusacions disparades a l'aire, que és el que havia passat en casos anteriors, i així, pues, bueno, n'hi ha una investigació de la policia, de la fiscalia, de Hisenda, i té certa base sòlida. Per exemple, se sap fins i tot en quina oficina concreta de Cajalón 10 jugadors del Saragossa van traure els diners prèviament ingressats pel club. Tot això va donar peu, pues, a imminents querelles, pel que sembla, en un jutge de València. I bé, la presumpció d'innocència està clar que s'ha de mantenir, però estem en un moment que no se pot descartar ni confirmar res al 100%. Tu, Rafa, compañero, ¿cómo pues lo ves? Yo creo que una cosa es la investigación y evidentemente no le vamos a poner trabas. Hay mucho olor en las alcantarillas como para que no haya ahí abajo algo podrido, y eso es evidente. Pero una cosa es eso y otra cosa, como tantas veces ha dicho Bau, es la institución. Yo creo que hay una barra libre a la hora de pegarle al Levante. Se le está haciendo mucho daño a la imagen de un club que no tiene nada que ver con esto, porque al final lo que se está investigando es una cuestión de jugadores. Al Levante le ha costado mucho lavar su imagen. Hay que recordar y tener presente que los gestores de ahora no tienen nada que ver con los gestores de unos años atrás. Este club es un club limpio y es un club ejemplar en muchas cosas. Por desgracia, todos los indicios apuntan a que los jugadores pues pudieron verse envueltos en ese tema del amaño, que es un tema tan espinoso que hay que tener mucho cuidado. Yo insisto en que todos los indicios apuntan ahí, y que evidentemente como he dicho antes, las alcantarillas están abiertas y va a salir algo de ahí. Sí. Los culpables que paguen su condena, pero lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores. Y están saliendo muchas informaciones que tienen muchísima verosimilitud, o todos les damos muchísima verosimilitud con los datos que unos y otros manejamos. Pero también hay barra libre a la hora de disparar especulaciones y informaciones sin contrastar. Interview destapó este escándalo hace unos meses, y evidentemente tiene información privilegiada, tanto de la Fiscalía como de la Liga, que la Liga está ideando mucho todo este tema, sobre todo desde Madrid, y está ejemplarizando con el Levante, que está teniendo que llevar eso a sus espaldas. Pero, evidentemente, no toda la información que sale es fidedigna. Sin ir más lejos, ayer en Interview había una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que Sergio González llevaba meses, años incluso, sin hablarse con Lendoiro. Salió fatal del Deportivo, lo denunció por una deuda de 4 millones de euros. Y así alguna que otra incorrección más, como por ejemplo una supuesta charla de Tebas con Kiko Catalán cuando ni se conocían. En fin, yo creo que hay que ir con mucho cuidado y no hacer más daño al Levante y al levantinismo que está sufriendo con todo esto. Sí, Vicente, ¿tú también crees que la institución, lo que es el Levante Unión Deportiva, o sobre todo el nuevo Levante, que es importante aclararlo, de Kiko Catalán, que no tiene nada que ver, como bien ha apuntado Rafa, con el Levante de épocas anteriores. Hay que... Yo creo que el club, desde el plano institucional, cal aïllar-lo de tot això. De fet, no ha sigut cridat ningú a declarar de la directiva, en el president, en la ronda d'interrogatoris que va acabar ahir. I el club entén que és un assumpte que afecta l'esfera privada dels seus empleats i és així en realitat. A més, crec que ja es dona per sentat que cap dels dos clubs implicats va tindre sancions esportives i el Llevant pues, està en marxa. Sí que passa, que és en la línia que hi ha Rafa, que no sé si és perquè ha sigut un club que tradicionalment ha estat a la frontera, és a dir, pues, a la frontera de pujar i baixar de categoria, que ahí pues, te pots posar en un territori una miqueta pantanós de pressions externes, bueno, passa així en qualsevol altre campionat europeu. I sempre, pues, en aquest territori que han aflorant d'esta classe de pràctiques, de polèmiques al marge de la realitat, i això fa que moltes vegades, sense que ho pretenga, pues, acabi sent el nom del teu club a la palestra. De todos modos, Chilet, yo estoy de acuerdo con eso, pero no del todo, porque estos supuestos amaños, estos arreglos o estas cosas que evidentemente no nos gustan a nadie, ya saco con los tramposos, no solo ocurren en la frontera de los descensos, también ocurren más arriba. Sí, claro. Lo que pasa es que siempre es mucho más fácil meterle la mano a los pequeños y ejemplarizar pues con el Levante, con el Zaragoza y curiosamente con todos esos clubes que Tebas tiene entre ceja y ceja. Sí. Me extrañaría mucho que estas cosas no ocurrieran, por ejemplo, cuando se están jugando ligas o clasificaciones para la Champions. Es más fácil ya meterle mano al Levante que meterle mano, por ejemplo, al Real Madrid. Fíjate tú que hemos tenido imágenes hasta la saciedad de los futbolistas del Levante y del Zaragoza acudiendo a la Fiscalía Anticorrupción, donde, por cierto, estuvieron una media de 4 o 5 minutos declarando, pese a todo el ruido que se ha hecho. Sin embargo, el señor Florentino Pérez también pisó esa fiscalía hace unas semanas y yo no he visto ninguna, absolutamente ninguna imagen en ningún medio nacional. No sé vosotros si la habéis visto. Sí, a mí, yo en este sentido sí que en veche, respecto al tres campeonatos, la ejemplaridad que ya, por ejemplo, en el campeonato italiano, que pues que han baixat clubs en el 80 el Milan per apostes clandestines. En el any 2005 o 2006 varen baixar a la Juve, que és el club més poderós i en més aficionats d'Itàlia, i en certa manera pues sí que en estos campionats sí que se produeixen catarsis verdaderes, no? Que van fins al límit i caiga quien caiga i sense reparar pues en el historial o en els aficionats que... Hay una diferencia de todas maneras muy grande con esos casos, y es que en aquellos casos las cúpulas de la Juve, del Milan y todos los clubes que fueron castigados estaban metidas en el ajo. En este caso estamos hablando claro, de quitando al señor Agapito Iglesias, que ya está desvinculado del Zaragoza. En el Levante, a nivel de directiva, ni estaban por el medio ni sabían nada del caso. Es difícil entrar ahí a meterle mano. Don Vicente y don Rafa, esperemos, como nuestro Senado, el Senado Granota en Valencia Abierta, que la próxima vez que entren los dos para debatir sea por asuntos deportivos 100%. Exactamente, por el 0-4 que le han metido al Barça o al Madrid. Ojalá, con dos de Rubén y dos de Mendilibalis. Ahí estamos. Chilet y Marín, muchísimas gracias a dos. Adiós, buenos días, hasta gracias, luego. Nico. Gracias, un abrazo. Bueno, y preocupat en el tema este que Ballesteros, que el CAP hagués organitzat el cobro dels diners en el partit. Supuestamente. Está investigándose. Efectivamente. Bueno, el Valencia Basket, ¿alguna noticia chula? Pues que esperamos 4 abonados más, señor Rovira. ¿Cómo 4 más? Para que sea un número capicúa. ¿Qué sería? Se hace a la noche, eran 7.553. 7.557 suena a victoria. 7.557, sería fantástico. 4 más queremos. Partido, ojo, revancha que va a jugar el próximo sábado el Valencia Basket contra el Sevilla a las 7 de la tarde. 7:45 los micrófonos de la 97.7 y en la voz de Juanma Romero, preparando ya el debut en Euroliga para el jueves 16. Ojo, ¿jueves ya debutamos en Euroliga? Contra Olympiacos, no, unos bacalaos. Wow, vaya tela. Partidazos. Ahí tenemos que ser 8.888 para ganarle a eso. Gracias, comandante. Un abrazo. Bu- ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Nueva Clínica Audiológica Integral. Control y evaluación de su salud auditiva en manos de profesionales con 20 años de experiencia. Disponemos de equipamiento de vanguardia, taller de reparación propio, único en Valencia. Reparamos su audífono en una hora. Laboratorio de fabricación de todo tipo de moldes audiológicos. Clínica Audiológica Integral. Visítanos, Avenida Doctor Guasman 7. Pide tu cita en el 96 011 71 13. Revisa tu salud auditiva de forma gratuita. La Diputació de València felicita al poble valencià en el Dia de la Comunitat i ens convida a continuar defendent les nostres senyes d'identitat. Fes del 9 d'octubre una data especial. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el nostre dia. Diputació de València. València Abierta, cerca de ti. De juliol de 2006, el subsol de València vivia el pitjor accident de metro de la història de l'estat espanyol. A les vies de l'estació de Jesús quedaren 43 persones mortes, 47 ferides de gravetat i les esperances trencades de centenars de famílies. I a la superfície, els representants institucionals s'afanyaven a passar pàgina. La versió oficial de la fatalitat s'imposava. El blindatge governamental obstaculitzava les investigacions i una densa capa d'oblit s'escampava sobre la tragèdia. Però les víctimes sempre van mantenir la dignitat i l'esperança. Eren i són conscients que encara queda soterrada la supervivent negada d'aquell sinistre. La veritat. Lluitant contra l'oblit és el relat necessari de la llarga lluita per rescatar-la. Darrere d'aquestes paraules, darrere o al costat, o, anem a veure, jo què puc aportar més? El que acaba de llegir és el fragment que apareix en la contraportada d'un llibre. De veres és un llibre necessari, és un llibre altament recomanable. Està escrit per una amiga, per una periodista que ha estat en el dia a dia, en l'informatiu i en el personal, al costat de les víctimes d'aquella tragèdia, d'aquell minut fatídic de fa 8 anys, i ha fet un llibre que jo crec que és necessari que llegim. És necessari que llegim perquè la empatia, col·locar-se al costat de l'altre quan l'altre és un familiar, és un conciutadà, pot ser el nostre veí, que ha patit tant, col·locar-se en el seu lloc és un exercici que tots els valencians haurien de fer. Per tant, recomano vivament la lectura de Lluitant contra l'oblit. Quin títol més encertat. El nou llibre necessari de Laura Ballester. Pela Illa, m'has emocionat, però molt, en este llibre, però molt. Gran moltes treball, gràcies. Enhorabona, enhorabona. Ahir, bueno, hem vist en el diari la fotografia dels companys, com estava a nit el Teatre Micalet, el dia de la presentació del llibre. Escolta, quin suport, quin èxit, quin orgull, no, Laura? Sí, la veritat és que va ser molt emocionant veure el teatre ple de gent que va voler vindre a donar suport a l'editorial Sembra Llibres, que s'ha atrevit a publicar este llibre. I després suport també a l'associació de víctimes que estava allí al complet també, i després pues, suport també a mi i a la meva feina que he fet al llarg dels 8 anys al diari Levante, i que bé, el que ha intentat és contar el que a Waltes no volia, no es volia que se sabera, intentar ajudar a respondre moltes de les preguntes que es feien de les víctimes del metro. Hi ha una part, li ho acaba de comentar a Laura, molt emocionant, molt colpidora, quan ella ilvana mestrament alguns dels records, de les emocions dels familiars de les víctimes, quan parla d'alguna serendípia també de la vida, que potser tinguem temps de comentar, i a partir d'un moment determinat comença a desgranar la evolució tant de la investigació com del joc un poc trilero que s'ha fet des de la política i també l'avanç judicial, en fi, d'una manera, en fi, certament impecable. Està molt bé també dir que hi ha un text de Jordi Évole que arranca el llibre i un altre de Beatriz Garrote que el tanca, del que també parlarem. Parles d'un minut fatídic, no?, a la història de València, i m'agrada molt com expliques que se solaparen dues realitats ben diferents. En una banda trobem els familiars de les víctimes, els supervivents de l'accident, la seva desesperança, el dolor, i d'altra banda els membres del govern valencià i la seva maquinària comunicativa de la que hem parlat, la judicial, la legislativa. I dius que és una estratègia tan equivocada, tan enganyada per part del govern valencià, que encara avui les conseqüències se pateixen. La ferida està oberta. La ferida està oberta i encara sagnant, perquè el tema del metro és un tema que a l'administració encara li molesta, perquè és una ferida que no està tancada, i les coses que no tanques contínuament venen a tu per a que les sanes i les soluciones. I aquest tema, mentre no el tanquen i tinguen un gest cap a les víctimes, jo crec que continuarà darrere d'ells. El problema és que l'accident va ser molt incòmode per les dates en les que va passar. Estàvem a 6 dies de l'arribada del Papa. València anava a viure un dels grans fastos i dels grans events que s'organitzaven en aquella època. I com diu un company meu al diari Levante, és com quan se mor l'abuela a 4 dies de que es case o de la família. Hi ha un festeig, hi ha una festa, i va ser molt incòmode que es moriren 43 persones. I es van voler fer massa ràpid moltes coses en aquells dies, com per exemple el funeral que es va fer per honorar a les víctimes, i que va ser una de les poques voltes en el que es van concentrar tots els responsables de les distintes administracions, inclosos els reis, per honrar a les víctimes, però va ser a l'endemà. Donat compte tu que encara no havien ni entregat els cossos a les famílies, i a mi em resulta molt dolorós que es volguera fer això tan a pressa, i per no parlar també de la investigació de l'accident. I aquesta mateixa nit es va llegir la Caixa Negra, que era la peça fonamental per a conèixer què havia passat aquesta nit. La va llegir Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, sense cap presència judicial, en presència d'un policia que mai havia vist. Sembla inaudit que això poguera passar. Em sembla inaudit que poguera passar. I donant tota classe d'explicacions també rocambolesques, que si el sistema operatiu no era compatible, que si patatín, que si patatant, quan tu ho estàs explicant perfectament. Vull dir, la Caixa Negra te anava a donar tota la informació fonamental. Per cert, avui llegim la notícia en Levante de que Juan Cotino ha llançat la tovalla, no? Ha deixat la presidència de la Cambra Autonòmica. Va tindre un paper de claroscurs, no? Dius, en l'accident, un paper... A vegades volgué, diguem, arrogar-se ser paper protagonista i reconfortar a les víctimes, però en altres moments un paper més fosc, no? A veure, el paper d'ixe li l'adjudicà el president de la Generalitat, aleshores, Francisco Camps, malgrat que en aquells moments Cotino era conseller d'Agricultura, Camps el va anomenar l'enllaç en les víctimes. I... A veure, a mi m'han parlat de Cotino, les famílies, d'una banda bé, algunes m'han comentat que bé, va, va anar a les seues cases, els va oferir la seva ajuda, li va donar el mòbil a totes les víctimes, els va ajudar en el que va poder i va reconfortar. El que passa és que també te diuen que ese recolzament o ese suport es va difuminar quan les víctimes ja reaccionen d'ixe dolor esgarrador que es partia per la meitat per haver perdut a un familiar i començaren a presentar demandes i a reclamar respostes. I també te conten altres famílies que d'una forma molt molt sutil al mateix temps que estaven oferint-los ajuda a tot el que pogueren fer, també estaven interessant-se per què anaven a fer en la instrucció judicial, i això queda poc elegant. Parles de la celeritat en la que se feren moltes coses, no? Comunicar també les indemnitzacions, no? Tot anava molt ràpid, ho hem llegit també en les pàgines d'este lluitant contra l'oblit, no? Hi hagué inclús una clàusula al principi que si cobraven una certa quantitat de 60.000 euros i renunciaven després a accions jurídiques posteriors, d'alguna manera se volgué, bueno, això és una, comprar el silenci, no? Sí, això va ser una clàusula que va incloure Ferrocarrils de la Generalitat i que ho van publicar al diari Levante també en el seu moment, i que van aconseguir que Ferrocarrils de la Generalitat retirara, perquè és que era ignominiosa, això és insultant, absolutament. Pareix el llibre del que anomenes La profecia García Antón, l'aleshores conseller d'Infraestructures i que tenia la responsabilitat directa en el govern valencià de la gestió de Metro València, José Ramón García Antón. Aquella profecia que deia: si ningú perd els nervis, no passarà res. Esa profecia és un poc la, no sé si és la pedra angular, diguem, de tota la resposta, en fi, mediàtica i comunicativa del Consell. Sí, perquè fixa't que ixa sentència l'escolta un treballador de Ferrocarrils de la Generalitat a les 7 del matí del 4 de juliol del 2006. Estaven ahí reunits en petit comitè en l'andana de l'estació de Jesús, la cúpula de la Conselleria i de Ferrocarrils de la Generalitat, i això demostra que la maquinària estava en marxa, segurament des de moltes hores abans, i que ja s'estava preparant per a el que va passar unes hores després, per a dir que l'accident era imprevisible, inevitable, i que la línia 1 del metro era segura i que ningú podia preveure el que anava a passar, i es quedaren en eixa resposta, com dius tu, en el sí, s'enrocaren en eixa resposta sense pensar que tal volta alguna cosa havia fallat, no? Perquè si no, 43 persones no es moren en un tren. Hi ha també uns gràfics també molt il·lustratius de com va ser l'accident, i tornes a fer-te una idea i te col·loques a més en eixe vagó, en les reflexions, en les emocions, no? També dels implicats i de les víctimes. Me va cridar moltíssim també l'atenció, i no coneixia el cas d'este xicón, de Jesús García Rodrigo, este home que va salvar la vida perquè se va enganyar de parada. I justament la parada d'abans, en Plaça d'Espanya, el xicón baixa perquè volia canviar d'andana i pegar la volta perquè s'havia enganyat. Un minut després tenia lloc l'accident. En fi, hi ha històries certament que posen els pèls de punta, no? Hi ha un titular que jo no sé, és difícil resoldre tantes coses en el llibre, però hi ha un, i crec que va ser també titular de Levante. Digo, una baliza de 3.500 euros hubiera evitado el accidente. No sé quantes paraules n'hi ha, no? Però és que això és un conter com una massa. Però això no ha sigut mai assumit, és un dels argumentaris, no? Diguem, de les víctimes, no? Dels seus raonaments, però mai ha sigut assolit ni per Ferrocarrils, ni per Metro València, ni per el govern, ni per la jutge, ni per ningú, no? Esta realitat tan palmària, no? Sí, la veritat és que va haver un abans i un després que publicarem al diari Levante ixe titular, que me consta que va molestar molt a l'administració, perquè fins i tot a mi m'arribaren a dir que amb ixe titular jo estava com dient que el conseller conduïa ixe i se tren i que què volia jo insinuar, que no havien volgut posar aquesta balisa a posta, en fi. Des d'aleshores, en els primers dies, en els dos primers dies i mesos, Ferrocarrils alegava l'excusa, que encara continuen dient-la a la segona instrucció que s'està fent al jutjat, que la geometria de la via no es protegeix, que una curva, encara que només estigui limitada a 40, és el conductor qui ha de respectar aquest límit de velocitat sense que tinga que haver un sistema de seguretat automàtic, que sí que hi ha en les línies 3 i 5, però en la línia 1 aleshores no hi havia, i que això mai s'havia previst, i que la velocitat no era un paràmetre a l'hora de dissenyar el FAP, cosa que després del que va passar és evident que és una, que va ser una errada, igual que va passar a Galícia, on també s'afegia que es diu o defenen els responsables d'Adif i de Renfe que són els maquinistes qui han de respectar els límits de velocitat i les curves. El que passa és que els maquinistes són persones humanes i poden tindre una errada, poden tindre un problema, poden tindre un problema de salut, pot passar qualsevol cosa. I el problema de tot això és que aquests maquinistes condueixen vides humanes, i un problema i una xicoteta fallada pot provocar la mort de 43 persones en València i la mort de 80 i pico persones en Galícia. I el curiós és que després d'aquest titular i dos mesos de tira i afluixa amb la Generalitat pel tema de les balises, al setembre s'instal·laren 16 balises al traçat de la línia 1, i després en la instal·lació de l'ATO, del sistema superautomàtic de la línia 1, se n'instal·laren 800. És a dir que, en fi, al final han après, el cost ha sigut molt elevat perquè es moriren 43 persones, però una línia amb tanta freqüència i amb tants trens, pues, finalment sí que es va introduir elements de seguretat. Trobareu informació, no el per què, perquè el per què no se sap, de per què les restes del tren de la famosa UTA 37-36 faren ser destruïdes, o per què la comissió preparava les respostes a través d'una consultora de comunicació, el que se podia i el que no se podia dir. En el pròleg hem dit que hi ha una reflexió de Jordi Évole, no? Aixe Salvados, los olvidados, va ser realment un punt d'inflexió important per a l'associació, per a que el tema renasquera de cara a l'opinió pública. Laura? Sí, total. Total, perquè malgrat totes les informacions que havíem anat publicant al diari Levante i també altres mitjans valencians, l'associació de víctimes de metro tenia un grup de gent fidel que els donava suport, però molta gent d'ací de València i, per suposat, de la resta de l'Estat ni recordaven l'accident del metro. I el programa de Jordi Évole va ser un altaveu descomunal, i damunt amb la capacitat de poder resumir els seus 7 anys de lluita en 55 minuts. Això va ser un esclat, i per a les víctimes del metro es va canviar el ressò de les seues demandes de preguntes, perquè des d'aleshores ja no són 150-200 persones que ja ven a la plaça des del programa de Jordi Évole, i això va ser així, pues n'hi ha centenars de persones, i fins i tot la primera concentració després del Salvados va haver milers de persones, la plaça estava plena. I després d'aquest programa els diaris, com el diari Levante, continuaren contant coses sobre l'accident. Varen descobrir el tercer descarrilament. Això es va connectar amb un informe sobre el mal estat de les unitats, que ja havia eixit a la llum, però que descontextualitzat no dia res, o no dia res per a determinades persones, però que tot això barrejat ho va replegar la fiscalia. Citaren al perit que havia fet l'informe en la primera instrucció. El perit els va confirmar que amb aquesta informació, si ell l'haguera tingut i Ferrocarrils de la Generalitat no li l'haguera negat, el sentit del seu informe era segur molt diferent, i tot això unit, cadascú aportant el seu granet de sorra, va permetre que el cas es tornara a reobrir, encara que la jutgessa no veia cap novetat, però l'audiència de València va decidir la reapertura. I continua viu, efectivament, judicialment, i la informació la tindreu a través del treball que fa Laura Ballester en el diari Levante, el Mercantil Valenciano. Jo crec que este llibre és molt útil per a fer una reflexió col·lectiva, per ajudar-nos a millorar com a societat, per a no permetre que torni a ocórrer res semblant. I havia que escriure esta història, i poques persones hi ha en una posició tan privilegiada com Laura Ballester, perquè estic convençuda que és la periodista que més hores li ha dedicat al cas i més línies li ha escrit. Ella mai ens va oblidar. Gràcies, Laura. És el final de l'escrit de que epiloga este llibre, perquè feia falta este llibre de Beatriz Garrote. Punt. Jo no vull que afegir res més, si pots tu dir alguna cosa, però a mi està tot dit. No, simplement, en fi, jo agrairia, estaria agraint i no pararia. Primer al diari per deixar-me escriure i confiar en el meu criteri professional per a poder publicar totes les informacions, evidentment sempre amb el suficient contrast. Després amb les víctimes també per haver confiat en mi i haver-me obert els seus cors. I després, en fi, agrair-li també a l'editorial i als editors Joan Carles Girbés i Xavi Sarrià que pensaren en mi quan encara jo no confiava en mi mateixa que fora capaç d'escriure este llibre per a redactar-lo i en fi, poder arreplegar la lluita de 8 anys de les víctimes del metro, aprofitant-se de la meva feina en el diari per a contar els seus 8 anys de lluita, i amb la confiança de fer una segona edició, sobretot per a escriure un final definitiu per a les víctimes, perquè elles estan desitjant passar pàgina i anar-se'n a sa casa, i bé, confien que algun dia puguem escriure ixe final definitiu, perquè el llibre ara acaba amb el viatge que feren les víctimes al primer aniversari de l'Àlvia. És un final obert i confiem en que puguem reescriure ixe final dins d'un determinat temps. No sé el que passarà o quan haurem d'esperar, però confiem que sigui així. El llegirem, perquè l'escriuràs, estic segur, però el primer pas ha de ser un clar, contundent i responsable perdó a les víctimes. Lluitant contra l'oblit. Gràcies, Laura Ballester. Impecable treball. Gràcies, Sigona, a tu. Molt ben fet. Per haver-te llegit. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales. Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con 2 estrellas Michelin. Llama al 910-2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken España. Te servimos tu futuro en bandeja. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. 3 noches habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964 46 9006. Más información en granhotelpeniscola.com. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio, pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Bueno, que ens n'anem, encara que sigui estos 6 minutets últims del programa de viatge, a descobrir encara que 2 pinzelladetes d'un tresor de la Comunitat Valenciana en el nord, en el Maestrat. Ens n'anem a Morella i els seus voltants de la mà d'Alberto Galloso. Què tal, xicón? Bien. Avui ens hem quedat un poquet de temps. Esta lluita de les víctimes de l'associació del metro 3 de juliol mereix tot el nostre temps. Però bueno, en fi, dona'ns alguna ideeta, que arriba un pont de si no res. Morella i el Maestrat, escolta, és una gran elecció, eh? Sí, Chimo, yo encantado de que por estos temas me quites el tiempo que haga falta, no te preocupes, hace falta todavía darle más fuerza a todas estas cuestiones. Y vamos a poner un poco una nota de ilusión y de alegría para este puente que tenemos. Y os aconsejo viajar todos al interior de la provincia de Castellón, a Morella. Yo sé que Morella lo habéis oído muchas veces, pero seguramente no todos los que vivís en Valencia habéis viajado a Morella. Para mí es uno de los destinos más espectaculares de esta comunidad. Muchas veces se nos viene a la cabeza destinos como Carcassonne, por ejemplo, en el sur de Francia, con un castillo, y tenemos un pedazo de destino maravilloso como es Morella, y el Maestrado en general, ¿no? ¿Por qué tenéis que ir a Morella? ¿Por qué os aconsejo ir a Morella? Y sobre todo en esta época en la que ya los bosques empiezan a coger ese tono ocre. Empieza, y las setas, don Alberto, y las setas. Yo sabía que tú, que eres buen gourmand, estás allá con ganetes. Y la caza. Te lo tenía preparado para el final. Entonces, sí, vamos a ver, tenéis un destino patrimonial maravilloso, con un castillo, con una sensación de estar realmente en una ciudad fortificada. Uno lo vive en todos los momentos. Las vistas desde Morella son maravillosas. Tenéis el castillo, tenéis la iglesia Santa María Mayor, que es una maravilla. Con portalada, con iglesia, el portal, Dios, que es una maravilla, con un museo interior perfecto. Un museo para niños muy interesante, que es el Temps de Dinosauris. Toda la zona del Maestrazgo tiene muchos restos arqueológicos y muchos restos paleontológicos. Hay un museo maravilloso donde ver toda la historia del Maestrazgo y el tema de los dinosaurios. Andar por las calles de Morella, esas calles empinadas, pequeñas, donde vamos a ver diferentes edificios palaciegos, diferentes iglesias, todo lo que sería también el Museo del Sexeni, que también me parece una maravilla. El Sexeni tiene una historia, un rollo muy bonito, que cuando uno lo entiende todavía le coge más cariño a esa fiesta de Morella, que vertebra la ciudad durante muchas épocas del año, porque no solamente es durante la época del Sexeni, sino en el Anunci, en todas las épocas. Y luego el entorno de Morella tienes pueblos maravillosos como Forcay, como la zona de Vallivana, tienes el bosque de Vallivana, tienes también lo que sería Mirambell, que es un municipio que, aunque está en Teruel, es una maravilla. Por tanto, Morella es un lugar para estar 2-3 días y para aprovechar su entorno. A ver, ¿dónde me quedo? ¿Dónde nos hospedamos? Porque ahí nos vamos de fin de semana y queremos estar también, si sale el tiempo así agradable, dar unos paseitos, pero también si hay una chimeneita, estupendo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Y dónde me llevas de comer? Ahí. Vamos a ver, dos sitios maravillosos. Uno, el Cardenal Ram, que es un edificio del siglo XVI convertido en hotel. O la Fonda Morena también, que es un hotel muy bonito dentro del casco histórico. Para los que queréis iros a una casa rural, por ejemplo, os aconsejo una en la Tolodella que se llama Nuri de Rey, que también es para ir un grupo de amigos, maravilloso. Pero lo que sería el Cardenal Ram y la Fonda Morena son dos alojamientos maravillosos. Y para comer... ¿Están en timesinterior.com? Hombre, ya sabes que si no... Hay que entrar en la web timesinterior.com. Y disfrutar de estos dos alojamientos maravillosos. Y para comer, disfrutar o de la Fonda Moreno, por ejemplo, que se come de maravilla, una comida a la olla morellana, todo el tema de las setas, por ejemplo, que te encantan, a mí me apasionan. Y una cosa muy interesante de esta época, de esta zona, la cocina de la caza. Hay muchos jabalí, hay corzos, hay gamos, hay ciervos. Entonces, esa combinación entre la caza y todo el tema de setas hace que haya una gastronomía maravillosa. Potente de sabor, contundente, pero sí. Si vos agrada la casa, por favor, aneu un cap de semana de tardor a Morella. Y luego, para terminar, te tomas unos licorcitos y un flao, que para mí es maravilloso. Bueno, Morella es efectivamente un postre muy contundente. Tienen unos formatges realmente magníficos, pero yo recomiendo lo de la olla morellana de obligado cumplimiento. Si os escapáis con niños, un consejo. En Morella hay un sitio que se llama Saltapins, que es una maravilla, en lo que es la antigua fábrica de Giner, donde vais a disfrutar de toda una serie de tirolinas entre pinos. Es una cosa muy divertida para ir con niños. Luego, Morella, tienes opciones para cualquier cosa, ir en pareja, con amigos, y por favor, escaparos este fin de semana, que va a hacer un tiempo genial, yo creo, y sobre todo disfrutar de la gastronomía de otoño, que creo que tiene unos sabores espectaculares. Yo voy a ir en pareja, si me permiten. Sí. Yo te dejo ir como tú pulgues. Y a comerme unos buenos ternascos. Ahí estamos. Que también son muy típicos de la zona. Gracias, Alberto. Un placer, como siempre, viajar por el interior de nuestra tierra. Buen viaje a todos. Gracias, Nico. 2 de la vesprada, tornem demà. Adeu a tots.